Ayer pasaste por mi lado, mulata, y me miraste con querer ser mejor. Con esa liga que te cubra y te mata, despreciaste mi color. El almanaque ya te está caminando, era verdugo de tu felicidad, y fui pensando que te irás acabando. Y verás la realidad, que no eres nada, nadita, negra, bombón, negra igual que yo, tú eres bombón. Que eres negra, bombón, negra igual que yo, tú eres bombón. Negra, bombón, negra igual que yo, tú eres bombón. Azúcar. Ay, ay, ay. Ayer pasaste por mi lado, mulata, y me miraste con querer ser mejor. Con esa liga que te cubre y te mata, despreciaste mi color. El almanaque ya te está caminando, era verdugo de tu felicidad, y fui pensando que te irás acabando. La realidad, que no eres nada, nadita, negra, bombón, negra igual que yo, tú eres bombón. Negra, bombón, negra igual que yo, tú eres bombón. Porque tú tienes la magia, carnal, sepas que eres negra, bombón, negra igual que yo.